Esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero por ti. Sabes bien, corazón, lo que significas a mí. Que también por ti comentarán que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. No importa si es así, déjala ahí. Hechizado, encantado por ti, ¿qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjala ahí. Hechizado, encantado por ti, que mata, soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Esperando por ti, no tardes más, por tu amor, que me desespero por ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores.